¿Qué tal? ¿Cómo les va? Como lo hacemos habitualmente todos los sábados, estaremos acompañándolos aquí hasta la una de la tarde en Multitud, este espacio que intenta recorrer los principales hechos que atraviesan la realidad internacional. En el piso, nuestra productora Mariana Bessone, Nina Yanes en los controles y quien les habla, Eduardo Aguirre, cumpliendo con el aislamiento social obligatorio, vamos a iniciar esta nueva edición de Multitud, hoy con un invitado que realmente no hace más que ratificar la referencia de quienes últimamente nos han acompañado aquí en este programa. Como mero ejemplo, enumero a Rodrigo Codino, a Gustavo Girado, a Jorge Alemán, al Cid Argumedo. Para el próximo sábado estamos prometiendo la presencia de Juan José Bautista Segales, Premio Libertador Simón Bolívar, gran pensador de nacionalidad boliviana. Y en el día de hoy tenemos con nosotros a través del teléfono nada más y nada menos que a Daniel Feierstein. Daniel es doctor en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires, pero además fue presidente de la Asociación Internacional sobre Escuelas de Genocidio entre 2003 y 2015, y es juez del Tribunal Permanente de los Pueblos, un experimento extraordinario en materia de protección de derechos humanos para institucional o contrahegemónico. Daniel Feierstein, soy Eduardo Aguirre, buenos días, un gusto que estés con nosotros. Buenos días, Eduardo, gracias por la invitación. Bueno, Daniel, tal como te lo habíamos adelantado, nuestro interés es conversar sobre algunas categorías que en los últimos tiempos vos publicaste en algunos medios de comunicación escritos en lo que tiene que ver puntualmente con el desarrollo de la pandemia, no solamente a nivel mundial, sino también a nivel nacional. Paso a recordar algunos de los ejes que nos interesaría conversar con vos, quizás de manera anárquica, pero me parece que es muy interesante revisar el concepto de negación, que de alguna manera vos trabajás muchísimo en tus obras previas, en tus libros y artículos previos, y la idea de proyección, es decir, en este caso donde vos estás planteando que a lo mejor la respuesta ya no puede ser médica, la respuesta de los estados, sino sociológica, y que ante la imposibilidad de acotar o frenar los casos hay que empezar a indagar dos importantes sistemas de defensa psíquica que operan a nivel colectivo. Insisto, la negación y la proyección. ¿Podríamos comenzar a desarrollar algo de esto que vos estás pensando? Dale, dale, cómo no. Yo creo que tenemos uno que lo vemos claramente en los últimos dos o tres meses, que es, y ahora voy a contar un poco, distintas formas de negación, y otro que creo que hay que estar atento porque es una posibilidad, que sería la emergencia de formas de proyección. Vamos a tratar de pensar en qué consiste cada uno y cómo es que aparecen, ¿no? A ver, por un lado, lo que tenemos es una situación que ha transformado de modo muy radical tanto nuestra vida cotidiana como todo nuestro sistema de sensaciones, ¿no? Y esto a nivel internacional, ha aparecido una pandemia, un virus desconocido, no terminamos de saber del todo bien cómo se contagia, no terminamos de saber cuál es su nivel de letalidad, no tenemos un tratamiento, no hay una vacuna, no sabemos si deja secuelas, no sabemos si deja o no deja inmunidad, no sabemos si puede aparecer otra cepa, de hecho hay casos de reinfecciones. Entonces toda esta situación genera por un lado un grado enorme de angustia, que nuestra vida está en peligro, la vida de nuestros seres queridos,

Pero quería hacerte una pregunta como nota al pie a esto que llevas dicho hasta ahora, que es tan, tan interesante. Vos, de alguna manera, vas un paso más allá con esta remanida idea de que acá lo que hay son alineamientos ideológicos extremos y que, por lo tanto, esos alineamientos son los que, de alguna manera, confieren respuesta a este tipo de actitudes de desdén de la gravedad de la pandemia, e incorporás una idea mucho más directa que es y más compleja, que es cómo se conforma esa negación. Yo recuerdo en uno de tus artículos vos planteabas una comparación con lo que ocurrió en España y o en Italia, no lo recuerdo muy bien. En aquel momento vos decías que las autoridades de esos países europeos apelaron a un mensaje mucho más directo para despertar la población y que dejaron de lado cualquier tipo de instancia confusional discursiva en lo que tiene que ver con el pico ya va a pasar, no va a haber colapso, vamos a poder, sino que el mensaje fue directo. Es lo que de alguna manera vos señalaste como inmunidad de cagazo, si se me permite la expresión, porque realmente tuvo muchísimo alcance y que proviene nada más y nada menos que de una frase de Pablo Echenique en España. A ver, no. Primero te corrijo brevemente, el concepto de inmunidad de cagazo es un concepto de un bioquímico argentino, ¿sí? Que es Roberto Echenique. Roberto Echenique, no sé, perdón. Se lo confundieron en televisión porque creo que lo has tomado, porque en un par de programas dijeron que se tomaba de Pablo Echenique el español y no, o sea, es de Roberto, que es un compañero que trabaja con nosotros, un bioquímico. Perfecto. Pero sí, efectivamente daba cuenta de la situación europea. Y sobre todo de los países latinos en Europa, y que me parecía interesante en este sentido. ¿Por qué? Porque hay un conjunto de sociedades donde la negación tuvo un poco menos de fuerza. No es que no la tuvo en todos lados, aparece, pero tiene menos fuerza porque hay como formas comunitarias más instaladas en cierto sentido, y sobre todo un mayor respeto por la palabra normativa, por la palabra de la autoridad. Entonces aparece una autoridad diciendo, tenemos que cuidarnos, está ocurriendo esto, recomiendo tales medidas, y en general hay un nivel de acatamiento bastante alto porque ese nivel de confianza todavía tiene cierta fuerza. En las sociedades como España o Italia, que se parecen más a la nuestra, aún cuando la nuestra tiene condiciones mucho peores en cuanto a su estructura socioeconómica, pero sí a nivel cultural, podríamos decir, había esto parecido de una devaluación muy fuerte de la palabra institucional, y entonces que dijeran que había que quedarse en las casas y que había llegado esta pandemia y que no sabíamos cómo enfrentarla más allá del distanciamiento, no lograba calar fuertemente en la sociedad, y entonces empezó a desbordar, a saturar el sistema de salud, a encontrarse un verdadero desastre. Y lo que decía es que más allá de que esto se podía ver en las calles, hubo un cambio que me parecía importante de la comunicación oficial, donde casi ante la desesperación, diría que ni siquiera fue una decisión tan intencional, empezó a plantearse sin eufemismos la gravedad del sistema, de la situación, a veces a los gritos, ¿no? Aparecieron en televisión varios alcaldes italianos, algunos jefes comunales españoles, diciendo, bueno, si ustedes no quieren entender que si tienen que quedar en casa, vamos vamos a morir de cualquier cosa, porque esto es lo que pasa cuando desborda el sistema de salud, ¿no? No solamente los muertos por COVID, sino todos los muertos por cualquier otra afección, que no pueden tener atención hospitalaria, desde una apendicitis hasta un paro cardiorrespiratorio, hasta un accidente cerebrovascular, digamos. Y entonces me parece que ahí había una capacidad a partir de ese miedo. Por eso me parecía tan gráfica la expresión de Echenique, del cagazo, digamos, ¿no? Este miedo que atraviesa la sociedad, de entender que era cierto y que teníamos que derrotar esa negación y quedarnos en nuestras casas. Y planteaba que la excesiva tranquilidad transmitida por las distintas autoridades autoridades de nuestro país, estaba boicoteando esa posibilidad de enfrentar a la negación, porque claro, si la transmisión está todo muy tranquilo, que el sistema está controlado, aunque después digan, por favor, cuídense, la verdad que lo que queda es que está todo tranquilo y controlado y que entonces más o menos podemos seguir circulando como circulábamos antes de la pandemia, y esto está generando la enorme dificultad para controlar la situación en la Argentina, ¿no? Entonces, por eso, como decía, me parecía importante destacar estos procesos de negación, porque es cierto que después sobre esto se puede montar distintos grupos políticos con mucha mezquindad para apelar a estas formas más ideologizadas de lo que llaman negacionismo, que ya implica así establecer toda una teoría sobre que esto no existe o buscar instalar eso. Pero eso se monta en estos procesos previos que tenemos todos, ¿sí? De dificultad para aceptar un cambio brutal de nuestra vida cotidiana, ¿no? Daniel, esta diferencia, esta línea que se establece entre la negación y el negacionismo, ¿cómo podríamos articularla? Es decir, ¿son procesos que reconocen algún tracto sucesivo, algunos niveles de profundización de la negación? ¿Cómo lo estás viendo eso? Te pregunto, claro, porque la sensación que me da es que la palabra de otros saberes, por ejemplo el caso de la sociología o del psicoanálisis, no ha sido demasiado requerida por los gobiernos, particularmente por el gobierno argentino. Esto es una especulación mía, y solo eso, una conjetura. No, tal cual. A ver, ahora te explico un poco cómo se va transformando una cosa en la otra, pero tal cual lo último que decís, en el sentido que efectivamente a partir del impacto que tuvieron algunas intervenciones mías desde hace un mes y medio, se ha abierto en distintas jurisdicciones, tanto a nivel nacional como en alguna provincia, la escucha a otras voces, ¿no? Pero este es un problema general en relación a los procesos de salud, que generalmente no se observa que el proceso de salud enfermedad es un proceso primero social, ¿sí? Que involucra cuestiones psíquicas y después, en el plano de la urgencia, involucra cuestiones médicas, digamos, cuando se piensa solo como un problema médico. Y vale para el coronavirus, pero vale para la cuestión de la vivienda en relación al Chagas o de los modos de desplazamiento o incluso la lógica socioeconómica en relación a la tuberculosis. Digo, distintos procesos epidémicos de enfermedades se entienden primero desde lo social. Y en todo caso después, a la hora de la intervención de urgencia, desde el punto de vista de lo médico. Y por lo general se piensan al revés. Y entonces no se entienden, digamos, ¿no? Y es un poco lo que nos pasó otra vez acá, que todas las medidas para luchar contra el coronavirus son medidas de carácter social, que tienen que ver con los comportamientos. Y entonces esto no lo puede pensar un médico porque no fue preparado para eso, digamos, que no quiere decir que no esté preparado para otras cosas. Yo siempre decía, es como si me mandaran a mí a la sala de urgencias de un hospital cuando llega una persona con neumonía por COVID. Y la verdad que por más buena voluntad que yo tenga, yo no tengo la menor idea de qué hacer en esa situación, o si me ponen a producir la vacuna, digamos, ¿no? O sea, hay como especializaciones, como saberes que ven algunas aristas de cada fenómeno, ¿no? Y acá efectivamente me parece que se ha subestimado este elemento. ¿Qué pasa con el negacionismo? Esos procesos de negación de los que hablábamos a veces empiezan a racionalizarse, o sea, primero son más bien emocionales, son formas de esto. La imposibilidad de hacernos cargo de la situación en la que estamos y que negarlo es una manera de no tomarlo en cuenta y de seguir viviendo como si no existiera, que de alguna manera nos permite tramitar esa angustia, justamente no confrontándola, digamos, no poniendo el miedo contra la cara y decir, bueno, ¿qué hacemos ante esta situación? Pero eso, cuando avanza, va asumiendo racionalizaciones, entonces ya formas de explicación que ya no son solo sentimientos, no son solo cuestiones afectivas, sino estructuras de explicación, ¿sí? Esto se trata de una gran conspiración, este virus no existe, o siempre se muere gente por enfermedades respiratorias, o no podemos limitar nuestros movimientos por tanto tiempo ante un virus que afecta más a la población de mayor edad, digo, formas de racionalización que lo que tratan es de justificar por qué queremos negar y no vamos a cambiar o no queremos cambiar nuestro modo de vida, ¿no? Y esto asume todavía mucho más gravedad que la negación, porque nos ratifica, nos sustenta en esos modos de negación, ¿no? Y yo identificaba distintas formas, porque a lo largo de muchas experiencias históricas han aparecido siempre las mismas, ¿no? Por un lado, formas de relativización o minimización, que tiene que ver con el manejo de las cifras, la distorsión de las cifras, después las falsas equivalencias, y encontrar algo que no tiene nada que ver y plantea que si es igual de grave y no cambiamos, entonces ¿por qué vamos a cambiar ahora? O formas de sobresimplificación, ¿sí? Que tiene que ver con creer que todo pasa por una respuesta mágica. Acá lo tuvimos mucho, tanto con la cuestión de faltan testeos, la verdad que es medio estúpido como planteo, porque el testeo todo lo que te va a dar es un conocimiento de en qué situación estamos, pero no te va a cambiar la situación de contagio del virus, cuánto testeo, cuánto no testees, o muchas respuestas de este tipo que aparecen, hagamos lo que hace tal, como las grandes soluciones que cambian todos los días, y en realidad son formas de simplificación. O sea, estamos en una situación muy compleja, que ningún país sabe muy bien cómo enfrentar, donde todos están intentando prueba y error, donde, bueno, algunas cosas funcionan un poquito mejor, pero hasta ahí, donde hay que entender esto, que lo único que a lo largo de la historia de la humanidad ha surgido como una estrategia, por lo menos momentánea, para intentar dejar que la ciencia avance y ver cómo lidiamos un poco mejor con esto, es guardarse, digamos, ¿no? Y que si no estamos dispuestos a perder nada de nuestra vida como era antes de la pandemia, si tuviera una letalidad un poco más alta, directamente nos estaríamos planteando nuestra extinción. Y bueno, si es una letalidad relativamente baja como la que tiene esta pandemia, la extinción parcial de todo un grupo de edad, una generación que no tendría por qué morirse en este momento, pero que si no se hace nada medianamente serio, los vamos a ir perdiendo, ¿no? Entonces me parece que ahí hay que ver, bueno, cómo esta transformación de la negación en negacionismo dificulta mucho más cualquier posibilidad de respuesta, y ni que hablar cuando se atraviesa con la grieta política y el negacionismo se asume ya como una postura de oposición, y entonces parece que el cuidado queda como un gesto oficialista. Y bueno, como nuestra sociedad está dividida en dos grandes mitades, o si queremos tres tercios, digamos, en su alineamiento político, bueno, si tenemos que un tercio o más de la población no va a hacer ningún caso a ninguna medida de cuidado, estamos en una situación de enorme gravedad, porque las medidas de cuidado requieren un altísimo grado de aceptación, ¿no? Va mucho más allá del posicionamiento político. Lógicamente, y inclusive lo que es importante destacar para nuestra audiencia es que el negacionismo en muchos países del mundo es un delito respecto de catástrofes perpetradas de manera sistemática, es un delito, y esto lo digo más que nada para tratar de graficar de una manera muy breve la trascendencia y la importancia de este tipo de conductas. Y en ese sentido yo quisiera volver a lo que de alguna manera fue mi primera pregunta. Vos hablabas hace unos meses de dos importantes sistemas de defensa psíquica que operan colectivamente: la negación, a la cual ya nos referimos, y la proyección. Esta idea de proyección, ¿cómo nos la podrías explicar? Sí, este es el gran riesgo que veo a futuro, ¿no? Porque implica la proyección, que es angustia. Además, cuando la negamos, porque están vinculados los dos procesos, busca salir encontrando un culpable. Claro. No, esto es encontrando a ver quién tiene la culpa de esto que nos está pasando, de la pandemia, o de las restricciones, o de las muertes, o de la imposibilidad de seguir mi vida cotidiana como la tenía. Y entonces en esta búsqueda de un responsable empiezan a crecer formas de resolver de modo violento esta angustia, sacrificando al responsable, digamos, ¿no? Esto sería un poco el modo en que funciona el mecanismo de la proyección, ¿no? Encuentro un culpable, abato mi odio, mi angustia, mi enojo, mi frustración sobre ese culpable, y de esa manera me quedo tranquilo porque parece que actúo, ¿sí? Y en muchos casos de fenómenos de crisis, sea de pandemia, sea de crisis políticas, sea de crisis económicas, han jugado formas de proyección que a veces implicaron justamente la posibilidad desde pogroms hasta persecuciones, hasta ejecuciones públicas, hasta desastres en términos institucionales que tienen que ver con reconducir ese enojo y esa violencia buscando un responsable, ¿no? Y me parecía que tenemos que estar muy atentos a esto, porque cuando yo planteaba los ejes de la negación parecía que era una especie de especulación sociológica que tenía que ver con una pandemia, y ahora lo hemos visto aparecer los últimos 2-3 meses con una fuerza que nos cuesta entender, y atravesando a todos los sectores políticos, porque desde las micronegaciones de cada uno de nosotros hasta esa negación organizada ideológicamente. Y diría, bueno, es hora también de estar atento a que esto no derive en formas de proyección, que no empiecen a aparecer los llamados a ejercer la violencia contra el responsable de estos males, sea cual sea el responsable que se busque construir, ¿no? Y ese ejercicio de anticipación, esto te lo pregunto para una respuesta muy breve, porque sabemos que estás de alguna manera determinado por el tiempo. ¿A vos te parece que estos ejercicios de anticipación los estados lo están haciendo? Me parece que bastante poco. En algunos casos directamente tenemos líderes que buscan ejercer esa proyección, ¿no? O sea, la verdad que las declaraciones de un gobernante como Trump hablando del virus chino o de la responsabilidad de China en el surgimiento de esta pandemia, intentando transformar a todo un pueblo, a todo un país en responsable de un fenómeno de carácter sanitario, me parece de enorme gravedad. Lo que apareció en distintos lugares en nuestro país, apareció en el mes de mayo, por suerte se fue apagando, ¿sí? Esta idea de que el problema eran los barrios populares y la difusión del contagio en los barrios populares, dentro de cada barrio, lo que ha aparecido tanto en relación a cuando aparecieron los primeros contagios en algunos conglomerados y la posibilidad de que aparecieran formas de violencia y de ejercicio de la estigmatización con respecto a quien se contagiaba, lo que ha pasado con el personal de salud en muchos barrios de sectores urbanos medios, y después de los aplausos de las 21 a comenzar los procesos de estigmatización dentro de los propios edificios o viviendas del personal de salud, que es el que está, podríamos decir, en la primera línea del enfrentamiento de esta pandemia, y como si constituyera un peligro para sus vecinos en vez de una ayuda y una colaboración, empiezan a aparecer cuestiones hasta las teorías conspirativas que ubican a los grandes responsables de este mal, entre los cuales siempre hay distintos grupos, y nunca faltan los judíos, porque en toda lógica fascista o conspirativa siempre el antisemitismo es un elemento configurador de estas lógicas. Entonces me parece que, bueno, son tendencias que uno va viendo con cierta fuerza, la articulación del neonazismo en muchos lugares como una de las corrientes que denuncian la conspiración de la pandemia, nos hacen estar atentos a que, bueno, que esto no pueda escalar y transformarse, como en otros casos históricos, incluso muy atrás en la antigüedad, en formas de llamada a ejecuciones colectivas como modo de, en su momento, era calmar la ira de los dioses, y ahora sería por ahí enfrentar esta conspiración de un virus que no existe, ¿no? Muy bien, Daniel, te agradecemos muchísimo tu participación aquí en Multitud. Nos has dejado una suerte de elementos conceptuales que nos van a permitir formularnos interrogantes, promover debates, seguramente de alguna manera reflexionar con el argumento, con la recuperación del argumento como forma de mirar la política. Así que, insisto, muchas gracias por tu predisposición. Y no sé si te resta algo por decir. Espero que te hayas sentido cómodo en la entrevista. No, al contrario, muchas gracias a vos, la verdad que sí, una hermosa charla, una pena que unos momentos de mucha actividad y no la podamos continuar, pero bueno, tendremos oportunidad más adelante, espero, y muchas gracias por la invitación, creo que vale la pena poder dedicar un tiempo, un espacio a pensar con más tranquilidad lo que nos está pasando. Un fuerte abrazo y buen fin de semana desde aquí, muchas desde gracias, el portal de la Patagonia Argentina. Muy bien, escuchábamos a Daniel Feierstein, nuestro invitado de hoy, y una mirada desde la sociología respecto de la pandemia. Una mirada necesaria, apremiante y hasta ahora quizás demasiado ausente de las discusiones y los debates sobre este desastre que nos toca afrontar. Las 12:32 de la mañana de este día sábado, un buen momento para evocar al querido Jorge Satraño. Satraño, Sin Tiempo, autor e intérprete de esta pieza memorable que lo inmortaliza. 30 minutos de conversación con Daniel Feierstein, este sociólogo, profesor universitario, doctor en ciencias sociales, investigador del CONICET, miembro del Tribunal Permanente de los Pueblos, una de las expresiones que en materia de derechos humanos más relucen en este controversial mundo y en un espacio más controversial todavía, cuál es el de los derechos humanos. Es muchísimo lo que nos dejó Daniel. bien, 12:38 de la mañana, por razones que desconocemos, que son eminentemente técnicas, ya estamos cayendo casi en una excusa heideggeriana, cómo nos condiciona la técnica a los seres humanos. Bueno, salimos del aire por unos minutos, menos mal que esta salida se produjo después de que Daniel Feierstein enunciara estas conceptualidades que evidentemente nos van a dejar pensando durante mucho tiempo. Esta utilización del concepto de negación en términos de la forma en que mucha gente vive la pandemia como formando parte de un sistema de defensa psicológica, el tránsito posible entre la negación y el negacionismo. Yo alcancé a introducir durante la entrevista la idea de que el negacionismo en distintos países del mundo está sancionado como un delito porque justamente implica un alzamiento contra los crímenes más graves de la humanidad. Genocidios, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra, etcétera, en lo que es un formidable experto, uno de los más respetados del mundo, Daniel Feierstein. La negación y el negacionismo respecto de la pandemia, sus distintas variantes, sus articulaciones y las formas en que podemos pendularmente articular ambos conceptos, me parece que fueron una de las instancias más salientes de esta conversación que intentamos con Daniel. Y lo mismo podemos señalar respecto de sus prevenciones, sus precauciones y su preocupación respecto del concepto de proyección, que es el segundo de los de las modalidades que él identifica como sistemas de defensa de las personas frente a un hecho que obviamente nos ha cambiado desde el punto de vista existencial a todos los seres humanos. Me parece que fue, y lo queríamos de esta manera, una conversación donde un pensador de la estatura, de la relevancia de Daniel Feierstein, nos ha dejado, por lo menos, insisto, en esta tan confortable situación de formular interrogantes. Son las 12:41, yo les sugeriría desde este aislamiento social obligatorio ir a una nueva pausa musical y luego sí ya vamos a ir cerrando esta edición de hoy de Multitud, este programa que, como todos ustedes saben, acompaña nuestra Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas de la Universidad Nacional de La Pampa. Vamos a la música. Se crió yo rodear. Los paisanos me dicen mi general. Los paisanos le dicen mi general. Alumbrando con su voz la oscuridad. Piedras saben a dónde va, y hasta las piedras saben a dónde va. Por libertad, Los indios forman el escuadrón y afrontar los morenos el corazón y afrontar los morenos el corazón y de fogón en fogón se oye la patria me llama, aquí estoy yo. Si la patria me llama, aquí estoy yo. Es por libertad, en la vida y en la muerte también, orientar en la vida y en la muerte. Temazo, un clásico, a don José Pepe Guerra, 12:45 de la mañana y seguimos de alguna manera pensando alrededor de lo que nos señaló en la primera media hora de esta edición de hoy de Multitud, Daniel Feierstein. Creo que es necesario añadir como una nota al pie, un dato por demás significativo, que se vincula con la negación y la proyección frente a la pandemia y la diferencia que se establece en tanto y en cuanto esas dos conductas se asuman de manera individual respecto de la posibilidad de que ambas, y particularmente la proyección, esto es, la necesidad de buscar un culpable, se corporicen, se materialicen como una ideología colectiva, porque allí la cuestión deviene muchísimo más compleja en general a lo largo de la historia de lo que podríamos denominar eurocéntricamente modernidad. Fueron momentos donde la negación y la proyección con estas características masivas prologaron etapas muy cruentas, genocidios, matanzas, verdaderos hiatos en la historia de la humanidad. Y yo decía al principio de esta edición de Multitud que en los últimos programas han estado acompañándonos pensadores de la talla de Rodrigo Codino, de Gustavo Girado, de Ezequiel Saferstein, de Jorge Alemán, el sábado pasado, de Alcira Argumedo, ahora de Daniel Feierstein. Prevemos para el sábado que viene la presencia de Juan José Bautista Segales, este pensador boliviano radicado en México, que fue ganador del premio Libertador Simón Bolívar, que anualmente instituye el gobierno bolivariano de Venezuela, y en todos los casos cada uno de estos invitados fue dejando en claro una semblanza que permite abordar la pandemia desde un prisma, desde una perspectiva diferente. Un poco quizás esa es la apuesta de Multitud. Y la verdad es que esa apuesta la hemos intentado también concretar en algunos aportes propios. Permítanme pasar este chivo con necesario entrecomillado. Está saliendo en los próximos días un libro que hemos escrito otra vez a cuatro manos con Liliana Ottaviano, que se titula Escritos urgentes desde la pandemia y que empieza a analizar la evolución de este fenómeno en nuestro país y en el mundo desde aquel fatídico marzo en que el mundo cambió para todos. El mundo empezó a ser otro, como dice un hermoso poema de Liliana con el que se inaugura este libro que quizás podamos presentar en los próximos 10 o 15 días. Vamos llegando así al epílogo, al final de esta edición de hoy de Multitud, y lo vamos a hacer nuevamente con música. Tarde sonaban Los Redondos, y de esta manera nos vamos a empezar a despedir hasta el sábado que viene. si las previsiones de multitud se cumplen, les repetimos, va a estar con nosotros nada más y nada menos que Juan José Bautista Segales, que nos acaba de expresar que no ha podido volver a México, que está viviendo una situación sensible, difícil, en medio de las consecuencias del golpe de Estado en Bolivia y previo a estas elecciones que en muy poco tiempo se van a celebrar en el país hermano y que, como todos ustedes saben, preanuncian un triunfo del MAS sin que hasta ahora tengamos certezas respecto de si esos guarismos alcanzarán al candidato de Evo Morales, al candidato Luis Arce, para alzarse con el triunfo en primera vuelta. Si hay que ir a una segunda vuelta, la cuestión va a estar complicada. Ha depuesto su candidatura la presidenta de facto en aras de lograr una unidad de toda la derecha boliviana para evitar el triunfo del movimiento al socialismo y con ello garantizarse la continuidad de este proceso de degradación, de retroceso, de expoliación sacrificial que, como en todos los países del mundo, protagoniza el neoliberalismo. Muy bien, como les decía, nos estamos encontrando el próximo sábado aquí en Multitud, este programa que acompaña la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas de la Universidad Nacional de La Pampa. Buen fin de semana para todos, les decimos Mariana Besón en la producción, Nina Llanes en los controles y quien les habla, Eduardo Aguirre, a la distancia que obliga el aislamiento social que estamos viviendo en todo el mundo. Buen fin de semana para todos. Radio Kermés 2020.